Jueves 9 de junio. Mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. 1 Corintios 15, versículo 58. Seguir firmes y constantes, qué difícil. Solo quien está convencido de recibir una recompensa puede lograrlo. No es fácil seguir firmes cuando el mundo nos ofrece tantas cositas. El apóstol trabajó mucho en la obra del Señor y si observamos su vida, no fue muy linda. Nos preguntamos, ¿fue en vano su trabajo? Me parece que no, porque le recomienda hacerlo a su comunidad. La satisfacción del trabajo es recompensa. Cuanto más se trabaja, mejor nos sentimos y esa satisfacción llena la vida del ser humano. Muchos predicadores hacen publicidad del trabajo en la iglesia porque dicen que vamos a tener muchos bienes, seremos bendecidos con el trabajo, nos irá bien en todo. Tal vez sea así, pero creo que Pablo habla de otra recompensa. Habla de la alegría de ver crecer a su iglesia y que mucha gente se convierta a una nueva vida. Y esa alegría nadie se la puede quitar porque está dentro del corazón. ¿Cómo es nuestro trabajo en nuestra comunidad? ¿Lo hacemos porque nos gusta o porque esperamos una recompensa o porque el Señor nos llamó? Si el Señor nos ha llamado es porque necesita manos y corazones dispuestos. Y no solo trabajar en la iglesia, sino en la comunidad, en la escuela, en la salita, con los niños, los mayores. O sea, salir de casa, hacer algo con mi prójimo, porque el que más da, más recibe, más amor compartido, más amor recibido. Una reflexión de Birlene Schmeichel.